Y yo quiero que sigamos platicando acerca de este tema. ¿Dónde estoy? Aquí. Aquí. Estuvimos viendo, bueno, platicando algo acerca de Enoc, que aparece dos veces, bueno, por lo menos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vuelve a aparecer Enoc. Y aquí dice la Biblia, hay dos versos, en el verso 22, lo vimos desde ese punto de vista, es cuando Enoc empieza a caminar con Dios. Y en el verso 24 es cuando terminó de caminar con Dios, después de 300 años de estar caminando con Dios, desapareció. Entonces, esto es bien importante, hermano bendito, porque puede ser de que algunos de los que estamos acá ya llevemos, qué sé yo, algunos meses o algunos años caminando con Dios. No significa que empezamos a caminar con Dios desde que nos convertimos. No, no. Desde que nos convertimos no empezamos a caminar con Dios, sino que Él empezó a caminar con nosotros, a cuidarnos a donde nosotros íbamos. Porque a veces íbamos, espero yo que ya no lo hagamos, ¿verdad? Pero tal vez íbamos a lugares no adecuados y de todos modos el Señor nos ayudaba, nos protegía, ¿verdad? Cabal, cuando el hermano se salía de la fiesta, tiraban la bomba, ¿verdad? Entonces ahí el hermano no estaba caminando con Dios, sino que Dios estaba caminando con él. Entonces en la vida de Enoc hubo ese cambio. Algo hizo Dios en Enoc, porque siempre es Dios el que inicia las cosas, ¿verdad? No somos nosotros los que iniciamos esas cosas, sino que es Dios el que le inicia y nosotros, pues, si lo queremos ver así, dejamos que Dios haga las cosas en nuestra vida y empezamos a hacer lo que Él quiere. Entonces, algo hizo Enoc, perdón, Dios en Enoc y Enoc cambió. Y entonces Enoc dejó de caminar en sus propios caminos y empezó a caminar con Dios. Y después de 300 años de caminar con Dios, entonces Dios lo desapareció. Y esto es importante porque quiere decir de que no se trata de que hoy caminemos con Dios y mañana no. Y el viernes tampoco, y el sábado tampoco, y el domingo sí. Sino que se trata que le pidamos al Señor que nos ayude. Amén. Y que le pidamos al Señor que nos dé las fuerzas para caminar con Él todos los días de nuestra vida. Puede ser, hermano, que cometamos errores y definitivamente que vamos a cometer pecados, porque dice la Biblia que si alguno de nosotros decimos que no cometemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, en primer lugar, Dios no es mentiroso. Entonces, quiere decir que cometemos pecado. El asunto entonces es que Dios nos va a ayudar, nos va a restaurar para que otra vez empecemos a caminar con Él. Amén. Amén, hermano. Y entonces, no sé, va a llegar el día en que tú vas a desaparecer, ¿verdad? No, no, no, no aquella gente que quiere desaparecer porque tiene muchos problemas, ¿verdad? Hay gente que tiene problemas y me quisiera desaparecer. Y una de las formas que se les cruza la mente a la gente es quitándose la vida, que es la forma más, ¿cómo se lo dijera? Tal vez más cobarde, diría yo, de terminar algo, porque bien podría tomar, llenarse de valor y corregir su vida a la persona, especialmente los cristianos, y Dios lo va a ayudar. No estamos hablando de ese desaparecer, ¿verdad? Que la gente ya no quiere nada con nadie y dice, mejor se quita la vida. No, no. Este desaparecer es porque vino Dios, tomó a Enoch y se lo llevó. Y por ahí debe andar Enoch en otro planeta, ¿verdad? Ya sea predicando o descansando. Porque Dios se lo llevó de la tierra, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento de que la tierra no era digna de tener a Enoc. Ahora, ya vimos algunos de los significados del nombre que en hebreo se pronunciaría más o menos Hanok, no Enoc, sino que Hanok o Hanok. Significa dedicado, consagrado, disciplinado, y estuvimos viendo que nosotros, para caminar con Dios, aunque no nos dedicaron, ¿a quiénes de ustedes, hermano, cuando eran pequeños, sus padres los presentaron o los dedicaron al Señor? Yo no, yo solo estoy preguntando porque yo no, yo mis padres eran impíos. Pero lo que entendí, ¿sabe qué entendí el miércoles? De que yo, por ejemplo, podría dedicarlos a ustedes al Señor. Mientras estaba predicando y mientras estaba orando, entonces en la oración de una vez, Señor, te dedico a los hermanos, porque esa dedicación nos va a ayudar a caminar con Dios. También consagrándonos nos va a ayudar a caminar con Dios. Y esta palabra, siendo disciplinados en todo lo que hagamos, si tenemos que ser disciplinados. Hermano, mire, yo estaba pensando qué difícil debe ser un matrimonio en donde, por ejemplo, el esposo es bien disciplinado y la esposa todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Ahí seguro, seguro que van a haber problemas, seguro. ¿Cuánto tiempo? Un montón. O hasta que la hermana se rinda y deje de ser disciplinada, o hasta que el hermano se rinda y empiece a ser disciplinado. Aunque, bueno, como les dije yo, que el esposo era el disciplinado, ¿verdad? Y la esposa no. Bueno, sigamos con esa hipótesis, ¿verdad? Hasta que el hermano se rinda y deje de ser disciplinado, o la hermana se rinda y empiece a ser disciplinada. Aunque ahí lo que conviene es que el que no es disciplinado deje de ser disciplinado, ¿verdad? Eso solo por aquellos que se quieren casar, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta eso, porque si no van a haber problemas por mucho tiempo. Tener una esposa muy disciplinada también es lo mismo, ¿verdad? Porque como dijimos que el esposo era disciplinado, ahora vamos a empatar el partido. La esposa es disciplinada, ¿verdad? Y el esposo no. Y van a haber problemas. Entonces, el hecho que nosotros seamos disciplinados en todas las cosas, y especialmente para buscar a Dios, eso nos va a ayudar a caminar con Dios. Disciplinado, por ejemplo, el servicio lo empezamos a las 7 menos 10, porque empezamos orando, porque la Biblia dice la Biblia que el que está triste, ¿qué tiene que hacer el que está triste? Orar. ¿Y para qué va a orar? Para poner sus cargas delante de Dios, para llorar delante de Dios, para pedirle al Señor que le ayude. Y ya cuando el Señor haya quitado esas cargas, va a poder alabar y adorar al Señor, aunque tal vez o seguramente 10 minutos es muy poco tiempo, pero hay que aprovecharlos. Amén. Entonces, el servicio empieza a las 7 menos 10. ¿El disciplinado qué hace? Como decía una vez una persona, que lo más tarde que tiene que estar uno en algún lugar es 5 minutos antes de la hora. Si alguien entra a las 7, lo más tarde que debería estar ya dentro del trabajo, no dando vueltas cerca del trabajo, ¿verdad? Es a las 7 menos 5. Entonces, la disciplina, hermano, nos va a ayudar en todas las cosas. En todas las cosas. Pregúntele al que sea la par suya, ¿usted es disciplinado? Hermano o hermana, usted es el que no es disciplinado en su casa, dígale. Claro, lo más importante es la disciplina para buscar al Señor. Amén. Por ejemplo, lo que estuvimos viendo es que las maestras de niños y los discipuladores, por ejemplo, deben de tener disciplina. No sé, asignado un día y una hora para estudiar el tema. No solo un día, sino que varios días y varias horas para estudiar. Así cuando llega a estudiar, a enseñar, el Señor lo usa. Igual los de las maestras de niños. El Señor las va a usar para enseñar a los niños. Y bueno, no sé si esa es la mentalidad aquí en la iglesia. Yo me recuerdo que antes, hace mucho tiempo, al área de niños se le decía la gran tribulación. ¿Dónde te toca? En la gran tribulación, decía. Porque los niños de aquel entonces eran tremendos. Esos son los que ahora son adultos, ¿verdad? Pero hermano, yo tengo no sé si decirle un rema, una inquietud, un pensamiento bien fuerte en mi mente de que tenemos que trabajar más por los niños. como iglesia y como padres de familia, tenemos que trabajar más por los jóvenes y por los niños. Y hay que prepararlos bien para que cuando les toque, pues cometan los menos errores posibles. Y hay que preparar bien a los niños también para que cuando el Señor los llame, por lo menos sepan la doctrina, los jóvenes y los niños, y la sepan bien. Es básico. Entonces le decía esto porque entonces necesitamos disciplina para poder enseñarle a los niños aquí en la iglesia y los padres de familia. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos, hermano? Levanten su mano los que tienen la bendición de tener hijos. Usted tiene que ser disciplinado usted mismo para poder enseñar e instruir constantemente a los hijos. Bueno, y esa palabra Hanok también se deriva de la palabra Hanak. Y esta palabra Hanak significa entrenar. Estuvimos viendo entonces que necesitamos entrenar. Amén. Y un ejemplo que veíamos es que hay algunos hermanos que aquí que tienen la bendición de poder orar 2 horas, que sí pueden orar, digamos, 2 horas al día, bien oradas, no dormidas, ¿verdad? Pero la mayoría, ¿no? Pero si decimos entonces de a partir de mañana todos vamos a orar 2 horas, yo sé que no se va a poder, porque no todos pueden, hay algunos que sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que no puede? Empezar a orar, ¿verdad? Primero orar 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, y ahí va a ir subiendo y va a llegar el momento en que sí va a poder orar las 2 horas, pero metido en el cielo, hermano. No viendo qué dice, ¿verdad? Que hasta empieza a decir otras cosas y cuando reacciona está hablando saber qué y vuelve a rectificar su oración, ¿verdad? Como a veces se le pasa a uno que tal vez uno está aquí y vamos y uno dice vamos a orar para que el Señor nos hable y uno dice Señor bendice los alimentos, ¿verdad? Cuando uno reacciona ahí y después para hacerse el zafe los alimentos espirituales, dice uno, ¿verdad? Pero sí hay que entrenarse, hermano. Usted quiere hacer bien su privilegio, usted se tiene que entrenar en todos los privilegios de la iglesia y de cualquier iglesia. Hay que entrenarse, por ejemplo, para hacerlo bien y tenemos que entrenarnos espiritualmente hablando para caminar con Dios. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el resultado final? ¿Cuál es la meta final? Desaparecer. Amén. Esa es la meta final, desaparecer. Desaparecer de esta tierra. Esa es la meta final. Ahora mire pues, mire este, porque hay otros que también desaparecen. Desapareció Enoch, pero también desaparecen otros. Mire el Salmo 12.1 en la traducción de las Américas. Dice, para el director del coro, sobre una lira de 8 cuerdas. Y una vez el salmista decía qué tipo de instrumento se tenía que utilizar para cantar ese salmo. Sobre una lira de 8 cuerdas. ¿Quién era el autor? David. Salmo de David. Y empieza el salmo. Salva Jehová, como es la Biblia de las Américas, pone Señor, pero en hebreo es Jehová, no Yahvé. Incluso hay varios coros que ahora dicen Yahvé, ¿verdad? Esos están malos. Yahvé dicen los católicos. Y ahora algunos evangélicos, porque ya la teología se los está metiendo, pero esa teología está contaminada por Babilonia. Entonces aquí sería salva Jehová, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Entonces, además de caminar con Dios, ¿qué más necesitamos para desaparecer? Ser fieles. Amén. Ahora la fidelidad, hermano. La fidelidad no es que de un día para otro seamos fieles. La fidelidad es un proceso. Amén, es un proceso. Es un proceso en donde nosotros empezamos siendo infieles en algún sentido o en muchos sentidos de la vida o de la palabra. Empezamos siendo infieles y nuestra meta es llegar a ser fieles. Y poco a poco empezamos cada vez menos infieles, hasta que empezamos a ser más fieles, más fieles, más fieles, hasta que vamos a ser arrebatados, porque hay un proceso, ¿verdad? Primero ser llamados, que todos hemos sido llamados, ¿verdad? ¿A usted lo llamó el Señor para ser salvo? Sí, entonces usted es llamado. Después escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los discípulos, por ejemplo, son los escogidos. ¿Y quiénes son los discípulos? Pues los que aprenden, ¿verdad? Los que se dejan discipular. No hay vuelta de hoja ahí. Son los que aprenden, los que reciben la enseñanza. Y una forma para ayudar a los hermanos a ser discípulos es en los discipulados, ¿verdad? Cuando va el hermano o la hermana escucha los temas de discipulado, ahí le estamos ayudando a ser discípulo, a ser escogido. Y la tercera etapa es ser fieles. Hay algunos hermanos y algunas hermanas que han sido infieles. Y la fidelidad más escandalosa, la que más humo echa, pero todas las infidelidades son feas, ¿verdad? Es la infidelidad sexual. Entonces, algunos hermanos y algunas hermanas que antes de conocer al Señor fueron infieles, ¿verdad? Y hay otros que han cometido el error, que ya siendo cristianos fallaron ahí. ¿Qué se puede hacer? ¿Lo vamos a dejar ahí tirados como infieles? No, se tienen que levantar y empezar a caminar, hasta llegar a ser fieles. Amén. Ahora eso lo podemos ya no solo ver desde ese punto de vista hacia el cónyuge, sino que hacia los hijos. Hay que serle fiel a los hijos. No abandonar a los hijos, por ejemplo, sino que nuestros hijos tienen que saber que nosotros estamos con ellos. Como dicen por ahí, en las buenas y en las malas. Como el padre del hijo pródigo estuvo con el hijo pródigo en las buenas y en las malas. En las buenas, cuando estaba con el papá. Y en las malas, cuando el hijo pródigo se fue, ¿verdad? Pero ahí estuvo, cuando el hijo pródigo regresó, el padre lo recibió y le demostró que estaba con él para ayudarlo. Esa fidelidad, por ejemplo, es fidelidad hacia los hijos. Fidelidad hacia los padres, por ejemplo, porque hay hijos que viven hablando siempre mal de los padres, ¿verdad? Ese es un defecto del ser humano. O que el esposo habla mal de la esposa del esposo, o en la iglesia, ¿verdad? Gente que habla mal de la iglesia donde se está congregando. Eso es infidelidad. Bueno, se me pasó una por alto, ¿verdad? Que es la principal, la infidelidad a Dios. Será, pregúntele que sea la par suya, ¿usted alguna vez le ha sido infiel a Dios, hermano, ya siendo cristiano? Algunos van a decir que no, otros van a decir que sí. Lo más seguro es que todos en algún momento le hemos sido infieles a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí siendo cristianos celebraron la Navidad, por ejemplo? Levante su mano. ¿Siendo cristiano? ¿Usted nunca, siendo evangélico, nunca celebró la Navidad, hermano? Bien, ¿verdad? Y eso fue una cana al aire, dirían, ¿verdad? Eso fue fornicación espiritual. Pero Dios es misericordioso. Entonces, hermano bendito, tenemos que ser fieles en todo el sentido de la palabra. En todo, amén. En todo. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar el momento en que el Señor nos va a llevar arrebatados y vamos a desaparecer de esta tierra. Amén. No, no te van a llegar a buscar para pagar y no te van a encontrar. No, no, no, no, no. Porque esos son los impíos no pagan, dice la Biblia. Lo que Dios va a hacer con nosotros es de que antes de arrebatarnos, no le vamos a deber nada a nadie. Si te metiste a un préstamo para hacer algo, pero tú eres fiel, Dios te va a ayudar a pagarlo, lo que sea, y lo vas a pagar, y cuando te toque ser arrebatado, te va a llevar y vas a llegar sin deberle nada a nadie, porque dice la Biblia que el siervo de Dios tiene que ser irreprensible, que no tenga nada, que no haya nadie que pueda decir nada en contra de él. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo, eso es como que no lo vamos a hacer nunca, ¿verdad? Pero imagínense que en alguna iglesia van a poner a un hermano, qué sé yo, lo van a poner de encargado de televisión. Entonces hay varios candidatos, hay cinco candidatos y los presentan ante la iglesia y le dicen, hermanos, hemos orado y estos hermanos son los candidatos para ser encargados de televisión. Alguno de ellos lo vamos a dejar como encargado. Entonces, quisiéramos saber que usted mande en su papelito si usted tiene una tacha contra alguno de ellos, ¿verdad? La gran hermana. Ninguno va a quedar, ¿verdad? Porque hay que ser irreprensibles. Incluso, oígame, hermano, incluso. Ahí, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que el atleta se abstiene de todo para ganar la corona, ¿sabe qué hacían esos griegos en los juegos esos que ellos hacían? No cualquiera podía participar en esos juegos, fíjese, no cualquiera. Era un grupo selecto. Y dice que antes de competir, el que iba a competir, lo pasaban en todo el estadio. Y si alguien tenía algo en contra de él, lo podía decir ahí y eso lo descalificaba. A mí me impresionó porque si nosotros somos atletas del Señor, que debemos ser atletas e ir avanzando, una de las cosas es que nadie podría tener alguna tacha en contra nuestra. Alguna tacha válida, ¿verdad? Porque alguien diría, no es que a mí me cae mal, ¿y por qué? No, no sé. Tal vez es la sangre, dice, ¿verdad? No, así tampoco, ¿verdad? No es que me insultó, me ofendió, habló mal de mí, por aquí, que por allá. Ahí es otra cosa. Entonces el asunto, hermano, es de que estamos llamados a ser fieles para que el Señor nos lleve arrebatados a nosotros. Alguien dirá, hermano, ah, usted me está poniendo algo difícil. Pues recordemos que la Biblia dice que para Dios no hay nada difícil. Él es el que nos va a convertir en fieles a cada uno de nosotros, hermano bendito. Y lo otro es que Miqueas 7:2 dice, ha desaparecido el bondadoso de la tierra. ¿Se lleva a quién de nosotros se lleva el Señor? A los bondadosos. ¿Quién es un bondadoso? Pregúntale al que sale a la par suya, hermano, ¿quién es un bondadoso? ¿Trajo su diccionario? No, ah, no vamos a traer diccionario a la iglesia, ¿verdad? Dicen que el diccionario es el amansaburros y la Biblia es el amansabestias, dice, ¿verdad? Aunque la Biblia lo va refinando a uno también, hermano. Si usted lee mucho la Biblia, incluso hasta su forma de hablar va a cambiar. De verdad, hermano. Por lo menos a mí así me ha pasado. De tanto leer la Biblia, hasta mi forma de hablar cambiaba. Y aquí dice entonces que el bondadoso es el que desaparece de la tierra. ¿Quién es un bondadoso? Ya le pregunté lo que sale a la par suya. ¿Quién es bondadoso? ¿Quién es un bondadoso, hermano? ¿Quién es un bondadoso? ¿Sabe quién es un bondadoso, hermano? El diccionario dice que el bondadoso o la bondad es la inclinación para hacer el bien. O sea que el bondadoso es la persona que cada vez que tiene la oportunidad de hacerle el bien a alguien, lo hace. Amén. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que el Señor se va a agradar de nosotros y nos va a llevar a cada uno de nosotros. Ahora, regresando con Enoc, como aquí dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Entonces aquí, mire este salmo, dice, tienen manos, ahí el salmista está hablando de los ídolos, pero yo solo quiero ver la relación, solo quiero ver la relación. Tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. ¿Y con qué se camina, hermano? Con los pies, ¿verdad? Hay algunos que piensan con los pies, pero esos no vienen aquí, ¿verdad? Ellos no pertenecen a esta iglesia. Con los pies se camina. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pues al Salmo 115:7, ¿verdad? Porque hay algunos. No, algunos, todos los ídolos tienen pies y no caminan, ¿verdad? Ahí la gente tiene que andarlos chineando, ¿verdad? Para que no se van a despertar, ¿verdad? Porque no tienen vida, ¿verdad? Pero hasta eso hacen para mantener. Realmente los que están dormidos son los que lo llevan, no el ídolo, ¿verdad? Pero aquí dice la Biblia, está la relación pies, caminar, y le puse otras Biblias, Algunas muy antiguas, dice que ellos tienen manos y no manipulan o no toman, tienen pies y no caminan. Es una Biblia traducida por el año 1300 algo, o 1500. Y esta otra dice que ellos tienen pies, pero no caminan. Solo para mostrar que entonces la Biblia nos hace la relación caminar pies, caminar pies. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Entonces, ¿qué tenemos que ver relacionado con el caminar de Enoc? Los pies. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Caminar pies. Caminó Enoc con Dios y Dios lo llevó. Entonces, veamos los pies. Mire los pies al que está a la par suya. No, eso no, ¿verdad? No se los mire, ¿verdad? Pero mire este, mire, entonces, ¿qué vamos a hacer para analizar el caminar con Dios? Vamos a empezar a analizar los pies. Amén. Amén. ¿Verdad? Los pies. Los pies, hermano, en la Biblia son bien, bien importantes. Los pies. Ahora yo solo quiero que veamos algunas cosas, algunas costumbres que tenían los antiguos, los israelitas, relacionados a los pies. Mire, Génesis 24, 32. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies. No vamos a ver eso, aquí solo vamos a ver de pasada, pero uno de los cuidados que necesitamos nosotros hacer con nuestros pies es lavarlos, literal y espiritualmente hablando. ¿Usted se lava sus pies literalmente, hermano? ¿Sí se los lava o no se los lava? El asunto entonces es que los pies, una de las cosas de los cuidados que tenemos que tener con los pies es lavarlos. Usted sí se lava los pies, ¿verdad que sí? ¿Cómo se lava sus pies literalmente? ¿Y cada cuánto? Todos los días, ¿verdad? Sí, una vez pregunté yo cuántas son las veces mínimas que uno se tiene que bañar a la semana. Creo que un hermano dijo dos o tres, algo así. No, dije yo, son siete, ¿verdad? Por lo menos bañarnos todos los días. Entonces el asunto es que nos lavamos los pies cuando nos bañamos. Ahora, ¿y los pies espirituales? ¿Usted se limpia sus pies espirituales? Pregúntale al que sale a la pared. ¿Usted se limpia sus pies espirituales, hermano? Pregunta. Si le dice sí, pregúntele cómo. ¿Cómo se lava sus pies espirituales? ¿Cómo? En la administración. Y ese, pues, ese tema ya se enseñó en el discipulado, ¿verdad? Hay varias formas en que podemos ser ministrados. Por ejemplo, una forma de la administración es cuando oramos todos juntos. Y si vamos a orar, ahí es una administración, es la administración de la predicación. Otra forma de administración es cuando algún hermano, alguna hermana tiene un clavo, un problema o un pecado y falló y ese pecado lo está estorbando porque, óigame pues hermano, hay pecados que tú te arrepientes. Se los confiesas al Señor y te arrepientes y el pecado te deja de estorbar, ya no te afecta. Pero hay otro tipo de pecados y a veces las iniquidades o principalmente las iniquidades que la gente comete la iniquidad y sigue siendo estorbado y sigue siendo esto, ora y sigue siendo afectado, sigue orando y sigue siendo afectado, afectado, ayuna y sigue siendo afectado. Entonces ahí en ese caso es cuando el hermano o la hermana necesita ministrarse. Dice, mi hermano, lo que pasa es de que yo hice tal y tal cosa. Y viera y cuenta lo que hizo, ¿verdad? Dependiendo de lo que hago, no hay necesidad de dar detalles, ¿verdad? Si por ejemplo un hermano o una hermana cometió adulterio, hermano, es que yo adulteré con una compañera de trabajo. Nada más, ¿verdad? Entonces vamos a orar por vos, te vamos a poner 1000 años de disciplina, ¿verdad? No, no tanto, ¿verdad? Y oiga, hermano, eso produce una liberación de parte de Dios. Eso produce una liberación de parte de Dios. Eso es lavarse los pies. Otra forma de lavarse los pies, ¿sabe cuál es otra forma de lavarse los pies, hermano? oír la palabra. Porque cuando el Señor le quería lavar los pies a los discípulos, hubo ahí una situación, dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, ¿sabe qué nos limpia nuestros pies? Oír la Biblia. Ahorita, mientras todos estamos oyendo la palabra de Dios, nuestros pies están siendo limpiados. Cuando usted lee su Biblia, hermano, en su casa, no solamente sus pies, sino que el corazón, la mente, los pensamientos, el espíritu, el alma y también los pies se están siendo limpiados. Cuando usted lee la Biblia o cuando la oye, ¿verdad? Como ahora con teléfono se puede tener en MP3, usted va oyendo la Biblia mientras va a cuando está en su casa, o pone la rema, o pone la Biblia, y ahí está oyendo, y eso está limpiando nuestros pies. Amén. Entonces hay muchas formas, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, perdone el ejemplo que le voy a poner. ¿Me va a perdonar por el ejemplo que le voy a poner? ¿Sí o no? Bueno, imagínese que algún hermano tiene hongos en los pies. ¿Será que se le quitan solo con bañarse? No, hermano. Tiene que tener un tratamiento. Y ese tratamiento sería la administración de ir con el hermano. Si un hermano, un hombre ministrarse con un hombre y una mujer con una mujer. Hasta que se le quite los hongos, ¿verdad? Y si le cayó hongo en la uña, más difícil todavía, ¿verdad? Ese es el tratamiento. Es que le digo, hermano, porque a veces hay algunos hermanos que dicen, no, yo ya me ministré. ¿Y cuándo se ministró? Yo me ministré cuando tenía 15 años. ¿Y cuántos años tiene? 45. Jalaga. Imagínese cómo tiene los pies. Imagínese, hermano, cómo tiene los pies. Eso no sea ni siquiera pie de atleta. Es un pie de qué? De ejército romano, cuando solo usaban sandalias, ¿verdad? Entonces, los pies se ensucian, hermano. Ahora, nosotros tenemos que tener en mente que ellos en esa época no usaban zapatos. Ellos no usaban zapatos, no como ustedes los que usan, ¿verdad? Nike, Reebok y todas esas marcas de zapatos caros, ¿verdad? No, ellos usaban sandalias. ¿Y usted ha visto cómo se le ponen los pies a las personas que usan sandalias? No importa si son hombres o mujeres. Se les ensucian rápido, se acaban de bañar y salen y caminan. ¿Y cómo regresan? Imagínense, se acaban de bañar y van a ir a comprar las tortillas y caminaron un camino de tierra, porque antes no había asfalto. Pues sí había asfalto para construir, pero no lo usaban para el suelo. ¿Cómo regresaban ellos con sus pies? Todos llenos de polvo, ¿verdad? ¿Y si había llovido? Con lodo. Entonces, hermano, sus pies y mis pies se nos ensucian todos los días. Todos los días se ensucian los pies, todos los días, porque todos los días espiritualmente caminamos. Aunque un hermano haya pasado acostado todo el día, él espiritualmente caminó, pero caminó en la pereza, por ejemplo. Y sus pies están sucios. Lo que el hermano necesita es, como decía un pastor, ¿verdad?, que se ponía a orar y decía, Señor, por favor, ayúdame. Que me guste trabajar, decía el hermano. Y Dios le oyó su oración. Dios le oyó su oración. Entonces, hermano, los pies se ensucian. ¿Y qué es una de las cosas que necesitamos hacer nosotros con los pies? Lavarlos. ¿Con qué? Con el agua. ¿Qué agua? De la palabra de Dios. ¿Y qué agua también? No tanto agua, sino que con la administración. Así que usted se puede hacer un examen de sus piecitos. Tal vez no un examen tan profundo, porque como comentábamos, hay especialidades, pero sí podemos saber cómo están nuestros pies. Mire este otro, Génesis 43:24. Y metió aquel varón a aquellos hombres en casa de José y les dio agua. Y lavaron sus pies. Cada vez que alguien llegaba a una casa, ¿sabe qué le tenían que hacer? Le daban agua para que lavara sus pies. Si usted iba a visitar a algún su primo le tenía que dar agua para lavarse los pies. Si iba a visitar a un hermano, algún conocido, a quien sea, lo primero que tenían que hacer es darle un beso así en la mejilla de bienvenida y darle agua para los pies. Eso fue lo que hicieron con ellos, eso fue lo que hizo aquí Labán, que era un un transero idólatra, pero mire, en ese aspecto era, tenía cortesía. Éxodo 40, 30, y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso en ella agua para lavar. Aquí ya no estamos hablando de casas, aquí estamos hablando del tabernáculo. Y había un lugar específico para lavarse, oiga, y ese se llamaba, recordémonos, hermano, que en el tabernáculo de Moisés habían cuatro columnas que representan los cuatro evangelios. Después estaba el altar de bronce. El altar de bronce representa el sacrificio de Jesús cuando él fue a la cruz y después fue al holocausto, al lago de fuego para ser quemado, porque en el altar de bronce se quemaban los corderos. Después estaba el lavacro. ¿Y para qué servía el lavacro? Para lavarse. Después de que habían hecho los sacrificios, los sacerdotes pasaban al lavacro y se lavaban las manos, se lavaban la cara, todo donde había caído sangre, se lavaban ellos. ¿Y sabe qué? Porque el lavacro era como un huacal bien grande, pero no así como la forma que tienen ahora, ¿va? Sino que era así como ondulado, bien grande. Y tenía espejos. Había agua y espejos en el fondo. Entonces el sacerdote se podía ver dónde estaba manchado para lavarse. Igual, eso no es, y esa agua nos habla del bautismo en agua, por ejemplo. Y mire, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ellas. ¿Qué lavaban en ellas? Sus manos y sus pies. Entonces, el tabernáculo sería figura, por ejemplo, de la iglesia. Tenemos que lavar nuestros pies. Aquí en la iglesia nos va a lavar nuestros pies el Señor, la palabra. Amén. Mire aquí. Bueno, mire aquí. Aquí está hablando Jesús. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? ¿Ves esta mujer, Simón? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Imagínese ese Simón si era, y se lo hizo a Jesús. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con cabellos. Y después le dice: Cuando yo entré a tu casa, no me diste beso de bienvenida, y ella no ha dejado de besar mis pies. Ahora mire esto, hermano, este verso. Dios mío, cuando Josué 3:15, mire esto, qué tremendo. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Los sacerdotes llevaban el arca del pacto, iban caminando, y dice la Biblia que en esa época que ellos estaban pasando, el Jordán se desbordaba. Y entonces por eso que había agua más lejos de donde pasaba el río, cuando ellos pusieron sus piecitos y fueron mojados por esa agua, mire qué milagro pasó. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Y las de abajo se fueron. Entonces, mira esto, pues, cuando nosotros nos lavamos nuestros pies para poder caminar con Dios, Dios va a hacer milagros a favor tuyo, hermano, hermana bendita. Dios va a hacer milagros. Cosas sobrenaturales, ¿verdad? Tal vez tenías un problema que te molestaba en tu mente, en tu corazón, en el alma. Y habías luchado, orado, rogado al Señor y la situación no cambiaba. Pero si propones o proponemos en nuestro corazón limpiarnos nuestros pies para caminar con Dios, Dios va a hacer milagros. Cuando te des cuenta. Ese problema, cuando nos demos cuenta de ese problema, ya no nos afecta. ¿Usted tiene algún problema? ¿Hay algún problema que le afecte, hermano? ¿O no tiene usted problemas? ¿Tiene algún problema de que complicado? Pues definámonos por lavar nuestros pies para caminar con Dios y el Señor va a hacer milagros. Milagros, oiga, mi hermano, cosas así, cosas, hermano, que a nuestra mente van a ser ilógicas. Entonces, hermano bendito, aquí la Biblia nos enseña que los pies en el agua son poderosos. Amén. Bueno, ahora miremos este. Mira este. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y lo mecerá el sacerdote como ofrenda agitada delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa y tomará el sacerdote, oiga, sangre. Aquí no es agua, aquí es sangre. Y tomará el sacerdote la sangre de la culpa y la pondrá sobre la ternía de la hoja derecha del que se purifica, aquí, sobre el pulgar de su mano derecha, aquí, y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué tenía que hacer el sacerdote de untar con sangre el dedo pulgar del pie derecho del que se purificaba? Mire pues. Verso 28. También pondrá el sacerdote del aceite que tiene en su mano sobre la ternilla, en la oreja derecha, otra vez aceite, sobre el pulgar de la mano derecha, aceite, ya no sangre, sino que aceite, sobre el pulgar del pie derecho. Pero ¿para qué era? Aquí era el sacrificio del que se purificaba del pecado. Pero mire pues, hermano. Entonces hay hermanos, bueno, todos pecamos, pero hay hermanos que se mandan a veces con los pecados que hacen, ¿verdad? Es un pecado, no, no mintió, ¿verdad? No mintió, sino que se le salieron sapos, culebras, serpientes, dragones y brujas de la boca, ¿verdad? Empezó a decir un montón de barbaridades y está manchado por el pecado. Y aunque haya mentido, también está manchado por el pecado. Entonces, ¿qué necesita ese hermano? ¿Qué necesita ese hermano para poder caminar con Dios, para limpiarlo del pecado? ¿Qué necesita? Que le echen sangre en su pie, para purificarle su caminar, su andar. Necesita sangre, sangre. ¿Y dónde se le echaba la sangre? En el pulgar. Bueno, yo la verdad no he visto a alguna persona que no tenga dedos pulgares. Pero yo me imagino que una persona sin dedo pulgar como que no tiene mucho equilibrio, ¿verdad? Incluso si nosotros caminamos, ahorita estoy probando yo, ¿verdad? Cuando doy el paso, el último peso cae sobre el pulgar. Y eso en algún momento enseñábamos nosotros de que el pulgar, el dedo pulgar del pie le da equilibrio al cuerpo. Le da equilibrio. Por eso es que hay, mire hermano, por eso es que hay hermanos que no tienen equilibrio espiritual. No tienen equilibrio espiritual. Porque están manchados por el pecado. Están manchados por el pecado. Son meros, qué sé yo. Tal vez son meros místicos, ¿verdad? Son muy místicos. Que, por ejemplo, hermano, si mira un gato negro, bueno, eso ya es supersticioso, ¿verdad? Que le va a pasar algo malo, no pasa debajo de escaleras. Hay evangélicos supersticiosos. Ahora me estaban contando, no me recuerdo quién me contó, pero que ahora hay pastores que le dicen a las ovejas que tienen que andar cargando sal en la cartera, hermano. Eso es idolatría, eso es paganismo. Sal, pero de sudor nada más, ¿verdad? Pero de ahí no, hermano. Entonces, oiga, hermano, hay cristianos que no son equilibrados espiritualmente hablando, sino que están desequilibrados. Porque tal vez están contaminados con el pecado. Y entonces, ¿qué hay que hacerle al hermano para limpiarle su caminar? Óigame pues, hermano, para limpiarle su caminar y que tenga equilibrio espiritual, echarle la sangre del cordero en sus pies. ¿Y qué va a pasar? El hermano va a empezar a andar por los buenos caminos y va a dejar de ser desequilibrado, va a dejar de ser místico, va a dejar de ser supersticioso. ¿Está oyendo, hermano bendito? Por ejemplo, todos los hermanos que se dejan guiar por mire, hay sueños que sí son de parte de Dios. Hay sueños que sí son de parte de Dios. Pero no nos vamos a dejar guiar nosotros por todos los sueños que tengamos. Tú no te puedes dejar guiar ni por todos los sueños que tú tienes, ni por los sueños que te cuentan. Porque de repente va a llegar alguien al que sí le caes bien y le dice, mira hermano, yo lo soñé, fíjese, yo soñé, ¿sabe? Yo soñé que usted estaba en un campo con muchas frutas y con un río, hermano, y que usted estaba vestido con unas vestiduras blancas y que usted oraba por los enfermos y se sanaban. Y cuando se lo dicen al hermano, ¡ah!, se siente Tarzán, ¿verdad? Y ese mismo día le llega otro y dice, mire hermano, yo lo soñé a usted, yo soñé, fíjese que yo lo soñé que usted estaba en un lago y el lago estaba lleno de serpientes y era guachuca y que las serpientes, usted jugaba con las serpientes, no era el encantador de perros, sino que el encantador de serpientes y que de repente una bien grande y que se lo tragó a usted y cuando la serpiente se lo tragó, la cara de la serpiente se convirtió en su cara, hermano, le dice. ¿Cómo se va a sentir el hermano? Ya no se va a sentir Tarzán, sino que se va a sentir Chita, ¿verdad? Eso pasa porque los pies están contaminados. Y entonces necesitamos la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús, para que limpie nuestro caminar, nuestro andar y le dé equilibrio a nuestra vida, hermano bendito, y que nosotros seamos equilibrados, porque mire pues, los escribas y los fariseos eran meros desequilibrados, y si subes mija, eran meros desequilibrados, porque una vez dice la Biblia que iban los discípulos por un campo, y vieron un poco de trigo, de espigas, agarraron espigas, me imagino yo, no sé qué le hicieron, yo quisiera pensar que le hicieron algo como así para botarle toda la rama y dejar solo el grano y se estaban comiendo los granos. Y cuando lo vieron los escribas y los fariseos y le preguntaron, ¿y tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Porque esos cuatillos se lavaban 7 veces las manos antes de comer, pero se la lavaban hasta los codos. Se la lavaban, pero no era por lavarse, era un rito religioso. Era algo religioso, que se la lavaban, era religioso, hermano, era algo religioso. No era por higiene, ¿verdad? Ah, qué higiénicos eran. No era higiénico, era religión. Como los deportes para los griegos, era religión. Se lavaban ellos las manos hasta aquí y el Señor les dijo, no. Ustedes no sabían que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale del corazón. El Señor era práctico, el Señor. No, ustedes están desequilibrados, muchachos, les dijo. Eso no contamina al hombre. Eso no contamina al hombre. Entonces, hermano bendito, nosotros lo que necesitamos es, para limpiar nuestro caminar, necesitamos la sangre del Cordero. Amén. Para volver a tomar equilibrio. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí saben manejar bicicleta, hermano? ¿Cuántos saben manejar bicicleta? Levante su mano. Y cuando aprendió a manejar bicicleta, ¿le costó o no le costó? Ah, se iba así el hermano. ¿Verdad? Solo porque qué clavo. Algunos aprendieron a manejar a los 15 años y qué clavo ponerle llantillas a la bicicleta a los 15 años, ¿va? Así era mi hija pequeña, iba con la I. Y así son todos los niños, cuando están aprendiendo, la llanta va de lado, y la bicicleta va de lado, porque todavía no tienen equilibrio. Pero cuando ya agarra equilibrio, ya no necesita las llantillas, ¿verdad? Entonces, espiritualmente hablando, hermano, la sangre del Señor Jesús nos va a dar equilibrio, hermano, para que no seamos exagerados, para que no seamos fatalistas, para que no seamos místicos, para que no seamos supersticiosos. Amén. Pero ¿qué más nos da el Señor? Porque dice el verso 28, también pondrá el sacerdote el aceite, saltemos hasta la última parte, sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Qué más necesitamos para tener el equilibrio de Dios? La unción del Espíritu Santo. Así que busquemos cada uno de nosotros el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos benditos. Y vamos a ser equilibrados, ¿verdad? Amén. Vamos a ser equilibrados. Porque cuando te lleguen a hablar a ti, óigame pues hermano, cuando le lleguen a hablar a usted le van a decir, fíjese hermano, como le pasó una vez a un hermano, ese fue un caso real, de que había un hermano, fichudo el hermano, y había un hermano fichudo y un hermano aprovechado, ¿verdad? Entonces vino el aprovechado y le dijo al fichudo, el Señor me habló que me dieras tu carro. Bueno, le dijo, déjame que me lo diga a mí, entonces te lo doy, le dijo, ¿verdad? Ese es ser equilibrado, hermano. Es ser equilibrado. Pero ¿cómo lo obtenemos? Primero hay que lavarse los pies con agua, de ahí con la sangre de Jesús, y de ahí con aceite. Echar aceite a nuestra cabeza y que descienda, como dice el Salmo, ¿hasta dónde desciende el aceite? Hasta el borde y llega hasta los pies. Teniendo la unción de Dios también, vamos a ser equilibrados. Amén, hermano. Porque está bien no ser místicos, pero los demonios también existen, hermano. Los demonios también existen y tal vez hay alguna enfermedad en la casa o algún problema, hermano, que es provocado, saber por qué. Entonces el Espíritu Santo le habla al hermano, le pone, dice, es un demonio. Entonces viene la hermana y dice, no, aquí vamos a orar. Sí, bueno, sí es ser místico, pero místico sano, ¿verdad? No demasiado místico. Vamos a orar y vamos a reprender. Y empieza a reprender y el problema se va. Pero óigame pues, hermano bendito. Necesitamos la sangre del Cordero y la unción del Espíritu Santo en nuestros pies, en nuestra cabeza, y que descienda a nuestros pies para poder caminar con Dios. Amén. Y después de tanto caminar con Dios, tú y yo vamos a desaparecer. Amén. Y ya cuando se manifieste el anticristo, te van a ir a buscar a tu casa y tú no vas a estar. Solo tu hermano que no era cristiano ahí va a estar, ¿verdad? Ahí se va a ir feo, pero es otra cosa. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermano bendito. Porque tenemos que limpiar nuestros pies con agua limpia, por supuesto, porque así dice la Biblia que hay que lavarse con agua limpia. Tenemos que echar sangre, aplicar sangre del Cordero a nuestros pies y aplicar aceite a nuestros pies. Amén. Amén. Ahorita se me venía a la mente, ¿qué necesitan los jóvenes para vivir victoriosos? Donde estudian, donde trabajan, la sangre y el aceite. Porque yo sé de jóvenes que el grupo los presiona, no, vamos a echarnos una cerveza, vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y va. O a una señorita, eso es lo que necesitan, es la sangre del Cordero y la unción del Espíritu Santo para decir, no mucha, no, que no sé qué, que no es malo, sí, no es malo, pero no. ¿Y por qué? Es que soy cristiano. Hay unos ambientes, hermano. Hay unos ambientes donde los hermanos necesitan la sangre del Cordero en su caminar y mucho aceite del Espíritu Santo en su caminar para poder vencer las tentaciones. Para no caminar con los impíos, sino que caminar con Dios. Padre bendito en el nombre de Jesús. Apiádate de nosotros, Señor. Apiádate de cada uno de nosotros. Padre bueno, Padre misericordioso. Apiádate de nosotros. Tú conoces nuestro caminar, Señor. Tú conoces nuestros pies porque tú nos creaste, Señor. Tú sabes en qué caminos hemos caminado, Señor bendito. Tú sabes en qué veredas hemos caminado. Tú lo sabes, Señor bendito, tú lo sabes. Tú eres misericordioso porque tú has establecido que tu palabra nos limpia, que tu palabra nos lava, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre bendito, Señor bendito, que tú traigas la revelación necesaria a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, para que entendamos de qué manera tenemos que lavar nuestros pies, Señor, porque nosotros queremos caminar contigo, Señor, queremos caminar contigo. A donde tú vayas, nosotros queremos ir. A donde tú te dirijas, allí queremos ir nosotros, Señor. Si cruzas a la izquierda, ahí queremos ir contigo, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, yo te pido, Padre bendito, que tú traigas la revelación a cada hermano, a cada hermana, y que tú le expliques y que tú le enseñes y les muestres a cada hermano cómo ellos tienen que lavarse sus pies. Y que tú les hagas entender, Padre bendito, en el nombre de Jesús, cuando hay algún problema, Señor, que ellos no pueden dejarlo, Señor, que tú les expliques que necesitan lavarse sus pies a través de la administración y tú vas a sanarlos, tú vas a liberarlos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, por aquellos que han estado continuamente en el pecado. Levante su oración, hermano. Levante su oración. Ya vamos a irnos. Mira aquellos hermanos, mira aquellas hermanas que continuamente han estado en el pecado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, rocía la sangre de tu Hijo Jesucristo en el caminar de cada uno de mis hermanos. Señor, limpia, limpia, Señor, limpia nuestros pies. Limpia nuestros pies, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia nuestros pies, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Límpianos nuestros pies, Padre bendito, con la sangre de tu Hijo Jesús. Toda transgresión, todo pecado, toda iniquidad, toda maldad, Señor, límpiala de nuestros pies, de nuestro caminar, de nuestro andar, Señor. Porque tú le dijiste a Moisés que se quitara sus calzados porque el lugar donde él estaba era santo. Queremos tener nuestros pies limpios, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Señor, necesitamos también de tu aceite, que tu aceite descienda desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, que la unción de tu Espíritu Santo descienda desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, para caminar con unción mientras estamos en este mundo, para poder caminar contigo, Padre bendito. Tú vas a enseñarnos a caminar contigo. Necesitamos de tu unción, Señor. Necesitamos de tu unción para caminar contigo. Y dile, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Díselo, díselo, bautízame. Si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, dile, bautízame con tu Espíritu Santo porque quiero caminar contigo, díselo. En el nombre de Jesús, danos ese regalo, Padre bendito, el regalo del bautismo de tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí para poder caminar contigo, Señor. Por favor, Padre bendito, por favor, en el nombre de Jesús.